Llega a Baracaldo un trocito de Galicia. Feria gastronómica gallega, marisco de Galicia a precios de Galicia. Música, cultura y lo mejor de la cocina gallega con el auténtico marisco de la ría. En Baracaldo, del 26 de abril al 6 de mayo, todos los días. En Campas de Ansio, junto al BEC. Organiza el Centro Gallego de Baracaldo. Colabora el Ayuntamiento de Baracaldo.